dernière fière parole. Lo sé, matamos la ilusión. Tal vez, dime que lo yo. En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte. Que hoy te veo y aunque lo intente, no se me olvida que eras tú el que no creía en las despedidas. Que sigo siendo la misma loca que entre tus ojos se perdía. Que a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota. Sin ser, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin ti.